Bienvenidos a Quién Quiere Llegar a Fin de Mes. Mi nombre es Mauricio y vengo a proponerte el desafío más complejo de la historia. Una carrera alocada, llena de postas, donde tenés que poner a prueba tus habilidades físicas y mentales para poder sobrevivir. Ya tenemos aquí a nuestra primera participante. Buen día, ¿cómo te llamás y a qué te dedicas? Hola, soy Mercedes y tengo una mercería. Mercedes y mercería, es muy gracioso. Estoy a punto de quebrar porque no puedo pagar la luz. Qué linda Mercedes con su mercería. Y bueno, querida, vas a tener que esforzarte, ¿eh? Trabajar más duro, que los almuerzos sean un poquito más cortos, armar equipo, querida. ¿Estás lista para jugar a Quién Quiere Llegar a Fin de Mes? No, pero no me queda otra. ¡Qué buen sentido del humor, Mercedes! Eso es lo importante, ¿eh? Atención, Mercedes, que vamos a empezar. 3, 2, 1 y ¿Quién Quiere Llegar a Fin de Mes? Y atención, ¿eh? Arranca Mercedes con mucha habilidad, con mucho oficio, con años de experiencia de parar la olla. Pudo con la hiperinflación, pudo con las devaluaciones y ahora véanla, está intentando sobrevivir a esta nueva gran carrera. Muy bien, Mercedes. Cuidado que tenés que enfrentar la primera posta, Mercedes. Llegás a la carnicería y el kilo de asado está 90 pesos. ¿Cómo seguimos? Compro sobuco y hago puchero. Bien, Mercedes, gastás lo mismo que hace 3 meses, comés peor, más feo y dejás de hacer algo que te daba placer. Pero ¿sabés qué? Le empataste a la inflación. Mi amor, pero no cantes victoria que la cosa sigue, cuidado, porque una amiga, muy amiga, que hace teatro, ahora te está invitando a ver su primera obra. La entrada sale 150 pesos, ¿cómo seguimos? Bueno, no puedo dejar de ir. Lo pago porque se lo merece. Vos elegís, mi amor, ¿qué gasto vas a dejar este mes para ir a ver la obrita de tu amiga? Y bueno, iré a yoga cada 15 días en vez de todas las semanas. Qué pena, Mercedes, te venía haciendo tan bien lo del yoga. Se te veía más serena, más relajada, pero bueno, ya algunas cosas sabés, hermosa, así que podés darte las clases a vos misma gratis, Si total, ¿qué es el asunto? Inhalar, exhalar, mover la piernita, no pasa nada. Sigue entonces, Mercedes, en carrera entonces en esto que es Quién Quiere Llegar a Fin de Mes, Cuidado con la próxima curva, mi amor. Esta es muy peligrosa. Cae un inspector a tu local, a tu mercería, y te dice que está mal hecha la instalación del termotanque que tenés en el fondo. ¿Cómo seguimos? ¿Todo legal, que el tipo te clausure y empezás los trámites y las obras? ¿O probás de coimearlo y quizás el tipo es honesto y te inicia a vos una causa judicial? ¿Cómo salimos de esta, Mercedes? Ay, no puedo ninguna de las dos. Me organizo con los comerciantes de la cuadra para que frenen los abusos a los inspectores. ¿Segura que no querés sacar un crédito y endeudarte a 15 años, pero hacer las cosas en regla? Mirá que viene el frío y para la asamblea en la calle está muy difícil, mi amor, ¿eh? Tenés razón. Saco un crédito para mover el termotanque del lugar y listo. Bien, sí. Mi vida, muy bien. Eso es el emprendedurismo, ¿eh? Arriesgar, probar, intentar. Venís muy bien, divina. Dejaste de comer el asadito que te gustaba, no vas más a yoga y tenés una deuda a 15 años. Pero viste la obra de tu amiga, ¿no? ¿La pasaste lindo? Sí, bueno, mucho no entendí, ¿eh? Creo que están empezando estos chicos. Qué sincera que es Mercedes, divina. Mi amor, estamos a 21 del mes. Te quedan 10 días para llegar al fin de mes. ¿Cómo venimos? Agotada. Vamos, mi vida, que hay que seguir, Decime, con tantas cosas nuevas, ¿estás segura que no se te pasó nada? ¿Vos pagaste todas las cuentas, repusiste mercadería, entregaste los pedidos? No, pagué los servicios, pedí la lana que me faltaba. Pedidos hay cada vez menos, pero terminé los 3 trabajos que tenía de la señora de la otra cuadra. Creo que estoy al día, creo. Mi amor, ¿el alquiler del local lo pagaste? ¡No puede ser! ¡En 20 años nunca se me había pasado! ¡Oh, y encima la inmobiliaria te va a cobrar los días de mora! ¿Qué hacemos ahora? ¿Otro crédito? Me parece que no estás mostrando mucha solvencia, mi amor. No sé si te van a dar un crédito nuevo. ¡Epa, cuidado que está tambaleando, Mercedes! ¡No puedo más! ¡Estoy mareada! ¡Atención que cae, Mercedes! 3, 2, 1... ¡Oh! Bueno, cayó Mercedes, qué pena, venía tan bien. Qué importante tener memoria, ¿no? Mercedes no pudo llegar a fin de mes. Y vos, sí, vos, mirame, vení, escúchame. ¿Así querés terminar con estas trompetas? ¿Vos llegarás a fin de mes?